of My Heart con Sting. Comenzamos esta primera hora W. Bienvenidos, son las 12 y 5 minutos y ya estamos comenzando un nuevo día. Es martes 13 de enero de 2026, un día que comienza con música aquí al aire en vivo en W Radio Colombia. La primera hora W estará acompañándolos hasta la 1 de la mañana en una nueva edición de nuestro Martes de Baladas. Este día va a comenzar al ritmo de la música suave, música tranquila que nos va a deleitar los oídos. A todos los oyentes que a esta hora están conectados con nuestra señal en vivo, un saludo para todos y bienvenidos a Primera Hora W. Yo soy Cristian Coronado. Ya saben que pueden pedir sus canciones porque tenemos nuestro numeral Primera Hora W en X y el número de WhatsApp 301-436-0952 para que pidan sus baladas, sus canciones suaves, relajantes para esta Primera Hora W, así como Shape of My Heart, la canción con la que comenzamos esta primera hora. Y ahora nos vamos a ir con la voz de Phil Collins. Esto es Another Day in Paradise. que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Usted está escuchando Primera Hora W. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right. It's always the same, it's just a shame, that's all. I could say day, and you'd say night. Tell me it's black when I know that it's white. Always the same, it's just a shame, and that's all. I could leave, but I won't go, though my heart might tell me so. I can't feel a thing from my head down to my toes. But why does it always seem to be me looking at you and you looking at me? It's always the same. Just a shame, that's all. Turning me on, turning me off, making me feel like I want too much. Living with you is just putting me through it all of the time. Running around, staying out all night, taking it all, straight or take a one bite. Living with you is just putting me through it all of the time. But I could leave, but I won't go. Well, it'd be escuchábamos de nuevo la voz de Phil Collins, esta vez con su banda Genesis, banda en la que Phil Collins, después de varios cambios de alineación, terminó siendo baterista, líder y vocalista, también cambiando bastante el sonido que traía esta banda desde los 60. Era un sonido bastante progresivo, pero con esos cambios de alineación y la llegada de Phil Collins se fue tornando un poquito más pop rock y canciones suaves como esta que acabamos de escuchar, That's All, en Primera Hora W. Y fue una petición de Javier, es que está en sintonía sintonía con Primera Hora W desde Montreal. Saludo para él y para todos los oyentes que a esta hora trasnochan. Ya les estamos dando gusto con las canciones que me piden allí en WhatsApp 301-436-0952. También poníamos Sacrifice de Elton John, que la pedía John Díaz desde Ibagué. Son las 12:21. Música para llenar esta Primera Hora W, esta Primera Hora de martes, de muchos ritmos, muchos sonidos. Y ahora lo vamos a hacer con Corn Crew, I Just Died in Your Arms. La música que atrapa. La música del mundo W. Los clásicos inolvidables de Primera Hora W. Ahí estaba Every Breath You Take de The Police, una canción que ha sido a veces polémica por su verdadero significado, porque muchos lo toman como una canción romántica, incluso para dedicar, pero otros, al ponerle más atención a la letra e incluso escuchando las palabras del mismo Sting, pues se dan cuenta de que esto en realidad es una historia de algo que se conoce como stalker o acosador, una persona que se obsesiona con otra. Esa es la historia de Every Breath Breath You Take, la acabamos de escuchar en Primera Hora W. Y nos gustan los clásicos, pero también los éxitos modernos, y es por eso que vamos a irnos con una canción de un artista que hemos tenido en nuestro país y que en el año 2013 sonó en todas partes del mundo, con una canción en específico que aún hoy suena muy bien, y de hecho un oyente a través de nuestro WhatsApp nos la pide para escucharla a esta hora. Traemos la voz de Hozier, esto es Take Me to Church. My lover's got humor, she's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval, I should've worshipped her sooner, if the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece, every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week, we were born sick, you heard them say it. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W.

porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Come Together, ahí estaban los Beatles sonando en Primera Hora W. Siempre viene bien algo de los Beatles y hoy, martes de música suave y de baladas, los incluimos con esta canción que hace parte de su Abbey Road de 1969 y además fue una petición de uno de nuestros oyentes que nos escribió con el numeral Primera Hora W, nuestro oyente Ronaldo Dajome Castillo. Un saludo para él y para todos los que siguen conectados con esta hora musical. Ya saben, vamos hasta la una de la mañana con más música en Primera Hora W. Y ahora vamos a poner algo en español, porque las canciones en español nos dejan frases que se quedan retumbando muchas veces. Y en este caso, Creo que es una frase bastante sabia y aplicable para muchos sentidos de la vida. Es una frase que dice el señor Gustavo Cerati, que dice que poder decir adiós es crecer. Aquí está Cerati, adiós. Forever, ahí estaba Kiss sonando en primera hora W con esa gran power ballad que ya nos está llevando al final de nuestro programa de hoy. Se acaba la primera hora de este 13 de enero de 2026. Así hemos comenzado este día, un día que, como cada día que pasa, pues puede traer muchas oportunidades, muchas cosas nuevas, pero lo mejor es siempre tener buena compañía, y a veces la música sí que es gran, gran compañía. Y espero hoy esta primera hora W y todas las primeras horas en las que hemos estado aquí con ustedes, pues hayan sido de su agrado. Muchas gracias siempre a ustedes por sintonizar este programa, por comenzar el día con primera hora W, siempre con esa intención de ser buena compañía para ustedes y de ponerles la mejor música posible, también de ponerles esas canciones que ustedes nos piden a través de WhatsApp y el numeral primera hora W. Cristian Coronado los acompañó en este inicio de 13 de enero de 2026. Ya es el momento de despedirnos, como siempre lo hemos hecho, con una última canción, porque el show debe continuar. Y aquí está Queen, The Show Must Go On.